Señoras, señores, a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es su programa de radio con acento canario, un programa que dirige Antonio Cejudo. Hoy no va a estar con nosotros presentando el mismo, porque la verdad es que el hombre últimamente no para, va de un lado para otro, guitarra a cuestas, dirigiendo a ese grupo Los Faicanes de sus Amores, que la verdad que últimamente está cosechando muchísimos éxitos y nos alegramos de ello, porque es prueba de que está recibiendo el aplauso a ese sacrificio que durante tanto tiempo ha tenido para llevar al grupo al lugar donde se encuentra. El grupo Los Faicanes regresaron la pasada semana de Eslovenia y este fin de semana lo hacen desde Santa Cruz de Tenerife, donde han actuado junto a Verode, grupo del que son amigos desde hace muchos años. El pasado sábado, a las 8:30 de la noche, ofrecieron un concierto de música tradicional y popular en el Círculo de Amistad 12 de enero de la capital, Santa Cruz de Tenerife, aunque tuvieron otros conciertos que ya tendremos noticias de ello a lo largo del programa con acento canario. Un gran concierto donde ambos grupos, tanto Verode como Faicanes, Faicanes y Verode, ofrecieron lo mejor de su repertorio. El público puesto en pie agradeció a todos los componentes sus interpretaciones, pidiendo otra y otra. Son dos grupos serios que respetan nuestras costumbres y tradiciones a través de la música. Bravo Verode, bravo Faicanes, y a cada uno de sus componentes, a sus directores Jaime Amat y Antonio Cejudo, felicidades. Damos la bienvenida a todos ustedes con un poquito de música. La música en esta ocasión también va a estar a cargo del grupo Los Faicanes, no podía ser menos. Hoy vamos a jugar un poquito con Los Faicanes y con Verode, a jugar naturalmente en cuanto a la música se refiere. Válgame Dios, jugar a otras cosas en este programa de radio. De cualquier manera, aquí están Los Faicanes ya interpretando Folías a mi tierra. Canto folía, canto folía. Bueno, pues seguimos avanzando. En esta mañana no hemos hecho más que comenzar, o en este mediodía ya. Ya les decía que Antonio Cejudo no va a estar con nosotros, tampoco Manolo Quevedo, que también forma parte del grupo Relaciones Públicas del mismo, y también Carmelo Cruz, que también es otro de los componentes, otro de los jefes del grupo. Antonio Cejudo es el director y musical, naturalmente. A todos los tendremos la próxima semana aquí con nosotros en este programa con acento canario. También tenemos al señor Pelayo Suárez, que como siempre nos traerá sus vivencias de este tel de sus amores, de nuestros amores. Sí, buenos días. Bueno, no mis vivencias, porque yo soy mucho más joven que la historia. No, digo vivencias. Bueno, también son vivencias, porque si está recopilando datos de alguna forma lo vive. Sí, no, perfectamente. No. Sí. Admitida la puntualización. Claro. Vale, bien. Sí, hoy vamos a hablar sobre la historia de las escuelas en Telde desde el siglo XVIII, XVII. Hay poca documentación al respecto, pero al menos pues nos puede introducir en cómo era la enseñanza entonces y cómo se continuó. Bueno, yo creo que es un dato bastante importante, porque fueron las primeras escuelas y eso es historia viva que hay que volver a recordar una y otra vez, porque así comprenderemos cómo se ha desarrollado, cómo ha venido transcurriendo la fase educativa en este municipio Gran Canario, en Telde, en esta capital, en esta ciudad. También está por aquí don José Antonio Saura, palabras canarias de poca utilización o en desuso. Buenos días, Manolo, buenos días, Pelayo. Y buenos días a todos nuestros queridos radioyentes. Hoy ya por fin me puedo incorporar con todos ustedes desde el principio del programa. Y aunque mi voz todavía no está muy muy allá, pero bueno, alguien dice que parece que es que tengo voz de hombre. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos con las palabras en desuso. Voz de hombre hay, pero ¿dónde los hombres? Hombre. Hombre como dicen hombre. Mocedades. Sí, señor, sí, señor. Y aquí tenemos unas cuantas palabras que, como siempre, no es que no sean conocidas, sino, aunque sean conocidas, pero que están en desuso. Están en desuso. Sí. Y de eso es de lo que se trata, de recordarlas. Exactamente, exactamente. Para que no se pierda. Sí. Todos recordemos que están ahí, que existen. Sí, señor. Esto no siga programando nuestras carencias, porque entonces va a parecer este un programa deliciado y de ausentes. Que va. Si no, todos tenemos... Sí. La próxima semana les aseguro que van a estar todos aquí. Perfectamente. Van a estar todos. Bueno, pues esto es lo que tenemos, porque después también hablaremos con Antonio Cejudo y posiblemente tengamos alguna que otra sorpresa a lo largo del programa con acento canario. El que no puede faltar, la pasada semana, sí es verdad que estuvo ausente, pero fueron por motivos de viaje, es don Joaquín Flores. Yo no sé si ha estado preparando lo que va a ofrecernos en el día de hoy. Él nos contará a continuación qué es lo que ha hecho. Don Joaquín Flores, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo está? Bueno, un poco cansado de los viajes, pero bueno. Sí. Oye, es parte de nuestro quehacer diario también. Es que los componentes del programa con acento canario no hacen sino viajar. Menos mal que nos quedamos tres por aquí para estar al frente del programa, de momento, claro. Eso es bueno. Lo que pasa es que el otro día, el lunes, yo me encontraba, en ese momento que del programa, me encontraba dentro de un avión. Ajá. Imposible. Era imposible, porque incluso, no es que intentara, pero quise como negociar de alguna forma con la azafata o la jefa de cabina. Me dijo, mire, es imposible porque los instrumentos de vuelo puede afectar y nada, no se preocupe. Entonces tuve que llamar al señor Cejudo para decirle que no podía entrar. Ajá. Pero bueno, ya estamos aquí. Yo creo que no se ha perdido nada, el programa sigue adelante. No, porque ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, está en el programa y entonces no hay nada perdido. Yo creo que al contrario, estamos todos felices y contentos de que pueda facilitarnos todo lo que tiene por ahí. ¿De qué va a hablar hoy don Joaquín Flores? Bueno, pues mira, hoy hay mucha gente, sobre todo las personas que tienen algún problema de, sobre todo de hipertensión o de la tensión alta. Sí. yo los veo alguna que otra vez, sobre todo en los bares, ¿no? Que comen un alimento con un afán desmesurado y yo hay veces que no me privo de llamarle, no de llamar la atención, pero de decirle, usted sabe lo que está haciendo. Es que la atención no va acorde con el apetito, bueno, don Joaquín. No, por eso vamos a hablar hoy de un aperitivo extraordinario, estupendo, que yo creo que hay muy pocas personas que no les guste, que es las aceitunas. Bueno, eso es. Las aceitunas, no es que sea mala la aceituna, sino la sal, ¿no? Me imagino. La aceituna y sobre todo el sodio que tiene. Sí. Pues yo les voy a rogar que me permitan decir, antes de comenzar a informar de las propiedades nutritivas y curativas de las aceitunas, saber que es necesario conocer que nuestro cuerpo, es decir, la constitución anatómica y fisiológica del ser humano, deberíamos basar nuestra alimentación, fíjense bien, en un 80% de alimentos crudos y el resto podría ser a base de comidas cocinadas. El hombre no solo debe comer frutos secos, sino que deberíamos comerlos crudos para así aprovechar íntegramente el valor nutritivo y aquellos factores de vitalización que, como todos sabemos, sufren importantes mermas, todos estos alimentos, bajo la cocción o bajo la acción del fuego o del calor. Dicho esto, informar que las aceitunas, también conocidas bajo el nombre de olivas, aunque el nombre técnico, el nombre es oliva europea, oliva europea, olea, mejor dicho, pues poseen componentes activos que les confieren unas propiedades muy beneficiosas y muy medicinales para tratar diferentes afecciones. Como dije, el aceituna es un alimento aconsejado para prevenir, no curar, prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Por su contenido en ácidos grasos insaturados y la fibra. Pues bien, estos dos principios, los ácidos grasos insaturados y la fibra, son dos principios activos que ayudan a reducir el colesterol y los triglicéridos. Así también como para evitar la formación, muy importante, que muchas veces la gente no lo entiende ni sabe lo que es, la formación de quistes sebáceos a nivel de las paredes arteriales. ¿A cuánta gente? Bueno, aparte del quiste sebáceo, quistes en algunos órganos, como puede ser en el hígado y en algunos órganos del cuerpo. También ayuda al tratamiento del sobrepeso, ya que contiene muy pocas calorías y además pueden consumirse como colación o rechazo a los alimentos azucarados, a los nutricionales. Hay una cosa que quiero que me aclare, don Joaquín. Dicen que cuando se come aceitunas el apetito se dispara. Bueno, tampoco es así, no es cierto. No tiene por qué dispararse. No activa, no es un activador del apetito. Eso es leyenda urbana. Es un aperitivo y que tiene sus funciones como aperitivo para preparar, eso es para preparar el estómago para recibir otro tipo de alimentos, no es para eso. Decía que se debe consumir como rechazo cuando se toman muchos alimentos azucarados, dulces, bollería industrial, todo eso, se come uno unas olivas, unas aceitunas, e incluso en momentos de ansiedad es muy importante comer ese mes. También ayuda al tratamiento de la constipación. Muchas veces estamos constipados y andamos buscando algún fármaco o cualquier cosa, y comiendo olivas también se puede tratar la constipación, un constipado. ¿Por qué? Por su contenido en fibra, sencillamente. Es muy sencillo. Lo que pasa es que muchas veces el enfermo se complica la vida. Ahora bien, las aceitunas negras contienen mucho menos sodio, mucho menos, y en cambio tienen más hierro que las olivas verdes, por lo que son muy recomendadas para personas con anemia o personas con hipertensión leve. Si bien estos son los beneficios que nos pueden aportar las aceitunas para la salud, también es necesario tener presente que están contraindicadas, y que lo tengan en cuenta bien, estas personas con hipertensión arterial severa. Por lo tanto, los hipertensos con una tensión alta, comer aceitunas es un verdadero peligro. En este caso, ¿por qué nos vamos a privar de comerlas? pues para poder aprovechar esas propiedades de las aceitunas sin el efecto perjudicial o nocivo del sodio, que ahí el problema es el del sodio. Casi todos los alimentos, cuando hay poco potasio y mucho sodio, hay que invertir mucho potasio y poco sodio o ninguna. Pues bien, se puede lavar las aceitunas de manera bien lavaditas en agua corriente y para retirar un poquito la sal. Para retirar exactamente este mineral tan perjudicial para nuestra salud. Sí. Y, hombre, van a quedar insípidas, pero se le puede añadir un poquito de sal sin sodio. Esta sal la utilizan mucho los hipertensos o las personas que tienen algún problema cardiovascular. O condimentarlas con pimienta u otro condimento que sea del agrado nuestro. También se les puede añadir a las aceitunas negras, que es importantísimo porque es un plato exquisito, de verdad. Sí. Aceitunas negras, aceite de oliva, cebolla muy, pero que muy picadita, una pizca de sal y pimentón. Las dejas macerar como 15, 12, 20 minutos, el tiempo que crean conveniente, y se consigue con ello un aperitivo exquisito, de verdad. Pruébenlo que será, que les gustará. José Antonio, creo que las come, vamos, casi no. A diario. Vamos bueno. A ver. Hola, Joaquín, buenos Hola, días, bienvenido. Un placer escucharte. Mira, ¿y unos ajitos no se le pueden poner? Bueno, no se le debe añadir ajo a la aceituna. Ah, ya. No se le debe añadir porque contrarresta, no todas, pero alguna propiedad de la aceituna sí la puede contrastar. El ajo está indicado para otras cosas. Ya. El ajo también se podía añadir, no cabe duda, que al que le guste más el ajo que la cebolla, pero combina mejor porque la acidez que tiene el ajo sí. Va a privar del gusto que tiene la propia carne propia de la oliva. Ah, ya, de acuerdo. También decir que las aceitunas tienen un poder vasodilatador, que es ahí donde nos podemos obtener los mejores frutos a aquellas personas que padecen. Es decir, vasodilatador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dilatan las venas y las arterias para la sangre al circular por estas venas y arterias no ejerza esa presión tan alta, ¿eh? Y de este modo disminuye la presión arterial y previene, vuelvo a repetir, previene, no lo cura, previene la arteriosclerosis y las enfermedades derivadas de esto. Decir, para que lo tengan en cuenta, que todo lo que pase la tensión arterial, la presión arterial, pase de 13 máxima, 8 mínima, hay que controlar, téngalo en cuenta. 13 máxima, 8 mínima. No se debe pasar de esos niveles. Si no, hay que tener un control. Para poder controlar la hipertensión, no únicamente, es que mucha gente pues requiere siempre de medidas o tiene como ayuda medidas farmacológicas. Yo creo que estamos equivocados. Lo que tenemos es hacer un cambio en el estilo de vida, empezando por las dietas, así como importantísimo suprimir básicamente aquellos alimentos con alto contenido en sal. Ahí ya tenemos un arma para no padecer esa hipertensión o esa tensión alta. Y después el caminar también, hacer ejercicio, ¿no? También lo voy a decir. Y con esto, pues, nos ayuda a regular la tensión arterial. Y claro, la aceituna está muy indicada. También para la hipertensión está es muy eficaz las infusiones con hojas de oliva, de olivo, perdón. Se dice que estas infusiones tienen una ventaja adicional para todas aquellas personas con exceso de peso, porque aporta muchas menos calorías que las aceitunas, o sea, la hoja del olivo. También tiene ácidos grasos insaturados, claro, que es el omega 3 y el omega 6. Y para poder obtener estos beneficios sería importante, necesario, más importante que necesario, incorporar las aceitunas como aperitivo en nuestra comida y la cena. Ahora bien, y ya por último decir que el consumo recomendado, cada uno después sabe el límite, ¿no? Recomendado de aceitunas diarias es de entre 7 y 10 unidades, 7 o 10 olivas, no pasarse porque hay gente que se come hasta una latita de aceitunas o un bote de cristal. Claro, se sienta a comer y devora y devora una cantidad enorme. Y a José Antonio, si le añadimos ajo, nos va a contrarrestar ese sabor. Sí. Y la cebolla sí entra, es muy... congenia mucho con tanto con el pimentón como el oliva. Don Joaquín, y antes ha dicho que por la noche generalmente. Sí, como aperitivo. Ah. Es decir, al igual que en su día se habló del ajo, que dice, debemos tomar como aperitivo antes de iniciar la comida o la cena, debemos tomar como mínimo 3 dientitos de ajo. Uh-huh. Los hay confitados y los hay como uno quiera. O incluso. Tiene que ser antes. La mina, sí, tiene que ser antes. No durante la comida. No, durante la comida no, dice antes. Ajá. Si pueden transcurrir 5, 6 o 8 minutos los que crean conveniente, pero es tomarse un aperitivo. Es decir, yo me puedo tomar un aperitivo y de hecho se hace tomando los 3 ajos esos antes de... ¿Solo en la cena o durante todas las comidas del día? No, en la antes del almuerzo y antes de la cena. Ajá. Toma los 2. Y sobre todo para las personas con hipertensión o problemas de presión arterial, pues tienen que tener presente que ante cualquier duda deben siempre consultar con su médico. Uh-huh. Y esto es todo por hoy. Que no es poco, ¿eh? No es poco. La verdad es que muy interesante todo lo que nos acaba de decir el médico, el doctor don Joaquín Flores. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la gente lo lleve a la práctica, no solo escuchar, sino de, bueno, dicen que esto es, dicen que el otro no debemos tomarlo, dicen que aquello es más importante que el otro. Aquí lo importante es que probemos, y una vez probado, nuestro cuerpo es el que va a decirnos, bueno, el que va a responder si seguimos con esto o lo retiramos. Exactamente. Sí, sí, Joaquín, por lo que tú dices, que no solamente es escuchar buenos consejos, ¿no?, sino también llevarlo a la práctica. A mí me consta que nosotros llevamos 3 o casi 4 años, tanto mi mujer como yo, siguendo tu consejo en ayunas. Ya lo sé. Lo del agua, limón y el agua tibia y demás y tal, y nos va de maravilla. Bueno, la tensión la tenemos totalmente controlada. Sí, hay otros que lo hacen y no lo dicen. Ya. Sí, sí. Que efectivamente, bueno, a mí me llamó una persona, el padre de un concejal de ahí, de Telde. Sí. Y igual dije, mire, mi padre tenía este problema y yo escuché sus consejos en la radio y la televisión, el Canal 7 concretamente. Cuando estábamos en el canal, sí. Y mire, yo dije a mi padre, el médico lo había desahuciado, y yo le dije a mi padre, mira, el señor Flores dice esto. Yo no sé si estará bien o mal. Yo, tú prueba, lo probó. Y cuando volvió al médico al mes, le dijo, usted no tiene lo que tiene. Y era una enfermedad gravísima. Sí. Usted ya no tiene lo que tiene. ¿Cómo ha...? Pues mire, hice esto sencillamente. Y dice, pues bueno, vale. A usted le vale, a otros no le vale, pero bien. Sí. Si es lo que me estoy imaginando, la verdad es que bendito sea el limón y el agüita. La verdad que sí, la verdad. Bueno, que el limón, el limón, lo que pasa es que a las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas, los laboratorios, no les interesa, claro que no, que se hable mucho de ningún limón, concepto, sí. Es la mejor fruta para la salud que existe. Uh-huh. El limón, cada ciudadano, incluso hasta en una maceta, podemos tener plantando un limonero. De verdad que el limón y el ajo, pero sobre todo el limón, es la mejor fruta para nuestro organismo, la mejor. Pero claro, bueno, hay gente que no, bueno, pues no les gusta el sabor, hay muchas formas de tomarlo. Y protegiendo el esmalte de los dientes, pero que se puede tomar, no pasa nada. Y el limón es muy importante para la tensión alta, la baja y el colesterol. Exactamente. Al igual que la aceituna también, ¿eh? Pero el limón es extraordinario. Don Joaquín, qué buenos consejos nos facilita usted en cada programa con acento canario. La verdad es que tenemos que agradecerle muchísimo. Nada, agradecer nada. Para mí es un placer hablar y un placer mucho más grande el que se me escuche y después, como me ha pasado ahora estando de viaje en Madrid, Valladolid, Burgos, y parece mentira, me encontré con canarios, se lo juro que no vea más la luz del día sino así de verdad. Usted o no es el que habla en la tele y en la radio. Claro, la tele es alcahueta. Es que, de verdad, mire, me pasó en Burgos 2 veces. Bueno, y este sábado mismo estaba en una boda aquí en Las Palmas. Sí. Ayer mismo, este sábado, bien. Sí, sí, fue el sábado, ayer fue día de descanso. Y también la gente había corros y tal, y hubo una persona que era amigo de mi hija y me dijo, mira, dile a tu padre que venga aquí, que queremos hacer una pregunta. ¿Usted se queda los consejos? Pues sí, digo, ay, tiene usted un fan en toda mi familia. Parece que no, la radio la escucha y la radio muchas veces la gente hace lo que se le aconseja. bendito sea Dios si se les puede con estas charlas recuperar su salud, y el que no la puede recuperar por lo que sea, pues por lo menos que no sufran, y estos consejos le puedan valer de alivio. Don Joaquín Flores, la verdad es que donde quiera, cuando sale un programa al aire en la radio, en cualquier lugar, sí. Hay una persona que está escuchando y se está quedando con toda la copla, ¿eh? Bueno, alguno me dijo, yo le pedí, una señora en un pueblo de Burgos, en Frías, era canaria, claro, y dice, mire, por favor, ¿no podía usted hablar un poquito más despacio porque no me da tiempo de anotarlo? Y dije, señora, no se trata de anotar, se trata de que usted recoja o oiga lo que se claro, dice. Claro, y después apunte interés, todo. Llama a la radio y le pueden facilitar el CD de la... no me diga, digo, usted llama a la radio. Él no, ya lo tiene, pero si le dice, pues sí, usted le paga lo que vale el CD y punto. Ah, pues mire, bien. Pero parece mentira. Bueno, pues ahí están. La gente como escucha estos programas, de verdad. Ahí está el dato, que posiblemente siempre haya un oyente nuevo, ¿eh? Y en sí, Radio Sibelius no se va a escapar de ello. Lo puedo asegurar que los hay. Don Joaquín, ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Hasta cuando quieran. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias, bueno, María. Nos quedamos ahora con Verode. Ya decía que íbamos a alternar un poquito la música del grupo Los Faicanes y de Verode, que han estado juntos este fin de semana haciendo las delicias en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife. Vamos a oír Isa de las Papas. Parecen balines y las otras se florean. Se meten en el caldero. El agua es lo principal. Se meten en el caldero. Arranca el hervor. la música con el Grupo Verode en su sintonía, la de Radio Sibelio con acento canario. Gracias por permanecer con nosotros. Les recuerdo los teléfonos de nuestros estudios por si a ustedes se les ofrece consultar alguna cosa durante este tiempo de radio. 928-699900 y 699904. Una vez dicho esto, pasamos ya, tenemos al compañero, al señor Pelayo, preparado para ofrecernos sus fragmentos de la historia de Telde, un trabajo de investigación que cada semana destapamos aquí en este programa. Bienvenido, señor Pelayo. Gracias, gracias. Vamos hoy a hablar sobre la trayectoria, aunque no hay muchos datos al respecto, de la enseñanza en Telde, ya que no existe documentación, excepto a partir del año 1868, que es el que luego haré alusión, referente a las escuelas en Telde, pero sí existen dos fechas características en las cuales no habían escuelas, pero sí la iglesia sí que contribuía a contratar o hablar con cualquier persona que supiera leer y escribir para enseñar a los feligreses. Me imagino que sería en Telde igual que en otros lugares del archipiélago, que se reunían en una casa, en el saloncito, ahí iban los niños y se les iba orientando poco a poco de lo que tendrían que aprender. Seguramente en todo el entorno de Canarias sería de esa manera, porque era nuestra cultura, pues estaba muy limitada, siempre estaba nuestros medios estaban muy limitados, y entonces pues quienes podían, como era en ese caso la iglesia, pues a contribuir a enseñar pues así lo hacía, ¿no? Pero ya se habla de una escuela en Telde el año 1736, o sea, en el siglo XVIII, en la que el capitán Diego López Montañés dejó parte de su bienes para fundar una escuela. En ella, las premisas que se requería o lo que se exigía para enseñar eran muy limitadas. Era leer, escribir, lo que me llama mucho la atención es contar. O sea, no decía operaciones matemáticas, sino contar. Leer, claro. Escribir, contar y gramática. Esto era lo que se decía. Hay que darse cuenta todo lo que ha avanzado, las fórmulas de estudio y claro, no. O sea, que sí. Entonces, era esto, y en ese sentido, y en esa fecha, ya había una preocupación para conseguir, pues eso, que existiera un local, un espacio, porque ya también ese era otro de los problemas que había, la falta de insalubridad, la poca higiene, el poco material. Pero de todas maneras, se instalaba estos locales, ¿no? Llamado escuela entonces, porque era donde asistía un grupo de alumnos con un no maestro, sino con un adiestrado que enseñaba, ¿no? Y lo que también, la premisa que dijo, porque en esa época existía, aunque no parezca cierto, existía diferentes clases sociales. Pero lo que dijo este capitán, que dejó su herencia para la creación de una escuela, es que se admitiera a todos los niños de todas las clases sociales que hubiera. Pobres de solemnidad, que era un término muy usado entonces, y menos pobres. O sea, que todos podrían asistir a esa escuela. Luego, ya ahora sí, en el año 1830 sí que existe una documentación contrastada en la que había dos escuelas en Telde, dos escuelas en el municipio de Telde. Eran dos escuelas que estaban precisamente en el casco urbano. Por esa época los habitantes de Telde no serían demasiado, ¿no? Bueno, en esa época eran 10 o 12 mil en total. Para la época eran bastantes habitantes. Había dos escuelas, una en el barrio de San Juan, que era escuela desdoblada, niña y niños, y una escuela en donde entonces se llamaba El Pago de los Llanos. Los Llanos era lo que luego el nombre de San Gregorio pues se ha asumido ese nombre tradicional, ese nombre histórico, que es Los Llanos de Jaraquemada o Los Llanos de Telde. Entonces ahora se llama San Gregorio, pero son los Llanos. Los Llanos, ¿no? Han querido, quieren recuperar el nombre de los Llanos para la siempre, zona, ¿eh? Sí, siempre pues se intenta en cualquier oportunidad en recurrir a ese término de los Llanos, ¿no? Entonces, como decía, había dos escuelas y nada más. En el, fuera del municipio, fuera del casco urbano, no había escuela ninguna. Entonces, se instala una tercera escuela fuera del casco urbano. La primera escuela que se instaló en todo el municipio de Terre fuera del casco urbano fue en el Valle de los Nueve. Esta escuela fue fundada el 9 de octubre del año 1868. Bastante atrás para ser un barrio periférico. Pero esto demuestra la importancia que tuvo esta zona por la cultura del agua, que ya he hablado ya sobradamente, ya hasta la saciedad, ¿no? Entonces, en esa fecha se crea la escuela por la y fue precisamente por la reclamación de un grupo de vecinos que reclamaba una escuela para su barrio. Eso demuestra también la importancia y la necesidad que había, porque había muchos niños en esa época. Y la preocupación de los habitantes del barrio. Sí, precisamente hago aquí un inciso, porque el día 27 pues, de este mes, en la sesión de vecinos del Pilar, de ese barrio, donde se está celebrando unas jornadas culturales durante todo este mes de mayo, pues se hablará sobre esto, sobre el asociacionismo durante la historia en este barrio, por ejemplo. Entonces, para terminar con esto de las escuelas, pues voy a leer el acta que en ese momento se leyó en el consistorio y que dice así: a petición del señor presidente y otros señores, se acordó instalar inmediatamente la escuela pública del Valle de los Nueve, comisionando para ello a la Junta de Escuela dispuesta a crear en acta de ayer 8 de octubre del año 1868, poniéndose esta disposición en conocimiento de la misma con los fondos previos para cumplir lo acordado. Dicha Junta de Escuela, a la que se refiere esta orden anterior, había sido designada en la sesión del día anterior, en la que también había tomado juramento como nuevo alcalde el mencionado don José Falcón Vega. En este sentido, este alcalde pues fue un personaje muy controvertido, ya que a él se le atañe el haber derruido la iglesia, la ermita de San Sebastián, la histórica ermita de San Sebastián, porque dice que estaba en estado de ruina, en estado ruinoso. El párroco de entonces, don Juan Jiménez Quevedo, decía lo contrario. Decía que él era una inquina que tenía con el clero, era republicano, estaba en una época de cambio, en el año 68 del siglo XIX, estaba en una época de cambio, estaba en marcha otra de la revolución, una revolución del pueblo en general. Y también se dice que pertenecía a la logia masónica, pero para el Valle de los Nueve fue un benefactor, puesto que gracias a él se instaló esta escuela de niños, ¿no? O sea que entonces, como curiosidad, en este año, se derribó la iglesia de San Sebastián, la ermita de San Sebastián, que databa desde el siglo desde la conquista. Un dato histórico importante. Sí, que databa del siglo de la conquista, del año 1490 ya existía la cofradía de San Sebastián, con lo cual se cree que inmediatamente se construyó esta ermita, y posiblemente pues puede que con el tiempo estuviera en ruina y tuvo que derruirse. Y otro dato importante en esta fecha fue la creación de la primera botica en Telde. Ah, se decía botica. Botica, sí. En la que el farmacéutico era don Fernando Baja. Esa es una palabra que está ya en desuso, sí, José Antonio. Sí. Son datos correspondientes a ese año, a esa fecha, y a partir de aquí ya comenzó la trayectoria de la enseñanza en un barrio periférico que luego tuvo mucha trascendencia a lo largo de los años, ya que hasta el año 1979 existió esta escuela unitaria con muchas vicisitudes, con mucha denuncia de los vecinos, que si no había material, que si no había agua para la higiene, que si no había banco, en fin, una serie, pero esto ya forma parte de otra documentación. Pero tenían escuela, por lo menos. Sí, pero tenían escuela, asistían tenían a la escuela. Y, pero quiero decir con esto la preocupación que tenían los padres, que porque sus hijos aprendieran. Existen problemas en el día de hoy con los adelantos que tenemos en esa época, pues imagino todos los graves problemas que acusaría un colegio, una escuela en cualquiera de los barrios de Bueno, pues esto es lo que más o menos quería hoy traer, es historia, puesto que es un inicio documentado referente al comienzo de la enseñanza en el municipio de Telde y luego en sus barrios periféricos. La verdad que muy, muy interesante me ha parecido a mí este trabajo que ha traído en el día de hoy. Y luego, ahora hago un inciso aprovechando que este es un espacio de historia, cultura, enseñanza y demás, para recordar que hoy comienza una jornada muy importante en el Museo León y Castillo, la Jornada del Agua. Está haciendo el Museo León y Castillo una labor importantísima. Acaba de terminar un curso sobre la historia moderna, muy muy importante, la pasada semana. Sí, ahí tiene una actividad, desde luego hay que reconocer que el director, don Antonio María González Padrón, es algo terrible. Es fundamental en este sentido. Y como decía, pues comienza la jornada del agua. Hoy hay una conferencia muy importante sobre la cultura del agua en Canarias a las 7:30. Impartida por otro historiador, un historiador muy importante de la aldea, que es don Francisco Suárez Moreno, que ha escrito mucho sobre la... Ha escrito varios libros este hombre. Sí, exactamente. Sobre historia y demás. Luego, pues, en días sucesivos tenemos una conferencia sobre el ingeniero don Juan León y Castillo, otra sobre la energía hidroeléctrica muy importante y actualizada en Canarias, y con vista al futuro es muy interesante, dado los proyectos que existe al respecto. Luego hay una conferencia muy interesante que es el uso tradicional de la cal, que la gente de hoy pues no sabrá lo que es eso, pero sí es muy interesante. Lo que somos ya mayorcitos sabemos lo importante que era este producto para la construcción. Para la construcción y para el alveo. Exactamente, y para desinfectar. Era muy importante. La difusión. Se utilizó mucho cuando, perdón, en la epidemia del cólera morbo en el año 1851 se utilizaba, el ayuntamiento mandaba alvear las paredes y todo lo incluso lo... Hay un dato que la basílica, la iglesia, la basílica de Teror, la pintaron columnas y todo con cal para evitar un poco la epidemia. Por eso que era muy importante, tanto técnicamente como también sanitariamente. Sanitariamente. Y luego el viernes, la última conferencia muy importante también para Telde, es la historia de la heredad de agua de la Vega Mayor de Telde, que será impartida por don Juan Ismael Santana, también un personaje muy importante en la investigación teldense, ¿no? Y luego, y aprovechando, como dice, que, bueno, no vamos a decir que el Pisuerga, sino aquí que el Barranco Telde pasa por aquí, por los siete puentes, diremos que también en el mes cultural que está celebrando en el Valle de los Nueve, mañana a las 8 hay una presentación del libro de poesía de Baltasar Medina Peñate, que fue premiado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el certamen de Saulo Torón. Qué cantidad de poetas hay aquí en Telde y qué buenos poetas. Este es un chico muy es un licenciado que muy inquieto y un polifacético en todo este sentido, ¿no? Y luego el viernes también en ese local de la Asociación de Vecinos del Valle del Pilar, pues habrá también una conferencia referente al, vamos a ver, aquí me he perdido un poco, una representación poética de un grupo de poetas de Telde, con un monográfico sobre Miguel Hernández, el poeta Miguel Hernández. Sí. Y ya para la siguiente semana ya iremos dando notas al respecto. Oye, con todos estos apuntes, la verdad es que el programa se enriquece muchísimo, ¿eh? No, aparte, no solo eso, sino que le ha librado de un tiempo que no disponía y lo ha cubierto. Es broma. No, es interesante todo lo que acaba de decir, recordárselo a todos los oyentes que están sintonizando con acento canario. para todos los oyentes este tema que nos regala el grupo Los Faicanes de este último trabajo titulado 40 años a mis islas. Vamos a oír una isa a la Virgen del Hierro. Bueno, pues ahí estaban los Faicanes cantando esa isa a la Virgen del Hierro, Nuestra Señora de los Reyes. Seguimos avanzando con acento canario. Don José Antonio Saura. las palabras, naturalmente, hay que pronunciarlas en el momento adecuado. Palabras que están en desuso, esas vamos ni pensarlas, porque ya sabemos que el léxico canario va metiendo palabras nuevas y nos vamos modernizando, y esas palabras quedan ahí como que existieron, pero que ya no tienen valía, ¿o sí? Bueno, pues vamos a desarrollar. Me da pie el grupo Verode, que estaban hablando ahora, o sea, una de las interpretaciones de las papas. De las papas. Sí. Bueno, pues tenemos la palabra nacidas. Nacidas. Que en la isla de La Palma se le llaman nacidas, eso lo sabrá usted. Sí, señor. A los tubérculos silvestres. Sí. Pequeños, comestibles, que son parecidos a las papas. O lo que es igual, el boniato, que suele aparecer, y también lo llaman boniato, tubérculos de risa. Bueno, esto es en la isla de La Palma. Sí. En Fuerteventura, a las nacidas le llaman criadas. Y en Lanzarote se les llama papas crías. Pues va por los mismos derroteros, criadas, papas crías, todo quedan papas al fin y al cabo. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Luego tenemos la palabra naguado. Naguado era el vestido largo con capa y gorro que se le ponía a los niños para bautizarlos. También se le llamaba traje de pila y o también se le llamaba aguales. Aguales. Aguales. También se le llamaba en La Palma ropón. Sí, claro, depende, depende del sitio. Sitio. Exactamente, sí. Luego tenemos la palabra nagüeta. Que nagüeta es el calzón de lienzo vasto que llegaba hasta media pierna, que eran los que usaban nuestros abuelos. Hoy día es utilizado como prenda del traje típico. Ya. Me imagino que en esos años un joven salir con el pantalón por la rodilla era poco menos que una aberración, ¿no? No, esto más que pantalón y tal, lo usaban como si fuera el clásico calzoncillo. Sí. Antiguamente. Sí, el calzoncillo que llegaba a la pierna. Y algunos hasta más abajo. Sí, hasta más abajo, sí. Luego tenemos la palabra parejero. Parejero es el entrometido y confianzudo que pretende igualarse a los demás. Tenemos la palabra también pastura. Pastura significa paciencia, calmosidad, pachorra. Hacer las cosas lentamente y con indolencia se llama tener pastura. Luego tenemos la palabra pasudo. Se dice del hombre de piel arrugada como una pasa. De aquí viene el nombre pasudo. También se dice del pelo corto y muy rizado a lo negroide. Pelo corto y muy rizado a lo negroide también se le llama pasudo. Luego tenemos la palabra patuñar. Patuñar es moldear con los pies el barro para la albañilería y la alfarería. O sea, moldear. Patuñar. Moldear con los pies se le llamaba patuñar. Patuñar, sí. Y por último tenemos la palabra parcho. Parcho. Parcho es el parche de lana sucia de las verijas de las ovejas que se empapaba con ron bajeado y se aplicaba para dolores de reuma. ¡Qué barbaridad! Y estas son las palabras que hoy algunas serán conocidas, como ya dije al principio, ¿no? Pero vamos, son unas palabras en desuso que he querido traerlas para la verdad que también muy muy interesantes en esos mundos de Dios. En cualquiera de nuestros barrios, de nuestros pueblos, podemos encontrar a gente que sí, tiene palabras de esta. Tiene esa sabiduría e incluso todavía la usan, ¿eh? Esta palabra pasturi, esta la escuchaba yo desde niño. Y la anterior, que que no la apunté, lamento no apuntar ahora, te lo digo. Sí. También la escuchaba de niño, pero era muy como se decía antes, muy corrupta. Sí. Otra palabra también. Sí. Muy corrupta. Pues la verdad que la próxima semana, José Antonio, esperamos más, porque siempre nos deja usted con la boca abierta. Todos queremos más, como dice la canción. Exactamente. Pero en esto no se trata de querer, se trata de aprender. No, ya, claro. Todo eso que está en desuso, que está por ahí medio olvidado. Sí, yo siempre voy. Hay que desempolvarlo y sacarlo de ahí para volver en cualquier momento a utilizarlo, porque no podemos perder nuestra identidad. Bajo ningún concepto. Bueno, pues ahora la música con una polca que nos trae el grupo Verode. Un trabajo grabado en directo con motivo de los 25 años cantando a Canarias. El grupo Verode con una polca que ha hecho las delicias de todos, con acento canario. Bueno, llegó el momento de ofrecerles una poesía. Les habíamos prometido semanas pasadas oír de Saulo Torón, Playa de las Canteras. Esta poesía fue escrita en 1919. Les dejamos con ella. Playa de las Canteras en la paz del verano, un cielo transparente cubierto de zafir y un mar cuyo horizonte orla el Teide lejano, que en un lecho de arena se recuesta a dormir. De vez en cuando un vuelo pausado de gaviotas se eleva como un triunfo sobre el azul del mar y surca un trasatlántico de distancias remotas, reflejando en sus mástiles la irradiación solar. Un hábito de brisa se extiende mansamente sobre las aguas cuando la tarde lentamente el cielo va tiñendo de un rojo bermellón y surge allá a lo lejos, donde la luz declina, la gallarda silueta de una vela latina que avanza silenciosamente como una aparición. Bueno, pues hasta aquí ha sido esta poesía, Playa de las Canteras, de Saulo Torón, que era un poeta de Telde, vivía muy enamorado de esta playa de la capital Gran Canaria. Por eso siempre escribía nombrando a esta playa de sus amores, la Playa de las Canteras. Enviamos en este momento un saludo a Charo López, que como siempre sintoniza el programa vía internet desde Cádiz. Desde aquí le recordamos siempre y le mandamos un abrazo. Vamos a escuchar ahora al grupo Los Faicanes, 40 años haciendo historia en cuanto a la música se refiere, 40 años a mis islas. Vamos a escuchar Isa Parrandera. Ya nos vamos. La música de nuestra tierra con el grupo Los Faicanes, que siempre son actualidad, la verdad es que últimamente están imparables. Un día los tenemos allá, lejísimo, en el centro de Europa, en Eslovenia. El pasado fin de semana los hemos tenido en Tenerife, donde ofrecieron, creo que más de un concierto, la gente puesta en pie pidiendo otra, otra y otra. La verdad es que han grabado un disco, salen en la prensa, salen en televisión. Yo no sé dónde va a llegar esto, ¿eh? Bueno, de todas formas tenemos que felicitarnos y tenemos que felicitar también a Antonio Cejudo, que es el director de Los Faicanes, y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don Antonio, buenas tardes, bienvenido a su programa. Hola Manolo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues un poquillo cansado. Bueno, no me expliques tú, que poco, pues, es que no para, los fines de semana cantando y después lo que viene a continuación, usted me dirá cómo resiste, ¿eh? Sí, la verdad es que muchas horas de aeropuerto, de transporte y demás, ¿no? Y la verdad es que eso cansa mucho, ¿no? No, y los nervios, la preocupación, aunque a usted ya me imagino que después de tantos años dirigiendo al grupo, ya ni nervios le quedan, ¿eh? Antonio ya es un veterano. Buenos días, Antonio. Hola, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Si no entramos en detalle, bien. Ya. Pues no entremos. Antes decía que ustedes actuaron en el Círculo de Amistad 12 de enero de Santa Cruz de Tenerife el pasado fin de semana a las 8:30 con ese mano a mano entre Faicanes y Verode, ¿eh? Sí, exacto. Sí, un teatro muy, muy bonito, muy sí. Coqueto ese teatro. De mucha solera en la capital tenerfeña. Sí, y además un edificio, espectacular, ¿no? Sí. Antiguo, pero algo impactante, ¿no? Bueno, el edificio ya mucha gente lo conoce, pero ¿cómo estuvo la actuación de ambos grupos? Pues estuvo bastante brillante. Empezaron primero el grupo Verode, que con su estilo y la verdad su cadencia que le dan a ellos, que es un grupo muy bueno, uno de los grupos más emblemáticos de Tenerife, ¿no? Sí. Y luego pues nosotros tocamos al final cerrando el acto, ¿no? Y bien, todo. ¿Todo bien? Sí, muy bonito, el público se desbordó con nosotros. Se entregó al sí, grupo, ¿eh? Hubo una entrega total, le encantó al grupo Los Faicanes, le encantó. La verdad es que tuvimos que hacer al final un bis del Paso y las Canarias porque la gente en pie aplaudiendo, y entonces bueno, le hicimos un bis. Le gustó mucho la versión que nosotros tenemos del Paso Doble y las Canarias. El Paso Doble y las Canarias, que fíjense que según las noticias que tenemos, fue uno de los temas más aplaudidos en Eslovenia, ¿no? Sí, también, exactamente, sí. Es que gustó mucho. Es que nosotros hemos hecho una versión del Paso Doble y las Canarias. Sí. Y que gusta mucho porque hay unos contracantos al final y demás de los tenores con los barítonos y los bajos, ¿no? Hay una parte de Islas Canarias que a mí me encanta que lo hacen ustedes, que es cuando van bajando, cree uno que ya se terminó la canción y después de repente vuelven a subir, sí. Y vamos, eso es una algarabía, sí, para el final del tema. Sí. A mí me gusta mucho la parte esa, ¿eh? Sí. Es una versión que hicimos para de este tema, ¿no? La verdad que el último disco que ustedes han grabado, 40 años a mis islas, no tiene desperdicio, ¿eh? Es una reliquia de disco. Muchos discos allí en Santa Cruz, en ese teatro precisamente, en el al final pues yo dije que habíamos llevado discos y tal, y las personas que quisieran tener un recuerdo de nosotros y les también se desbordaron en la compra de los discos, vendimos un fleje de ellos, ¿no? Ajá, eso es bueno, ¿eh? En los tiempos que estamos, vender muchos discos, sí. Claro, la gente que les vio actuar, ustedes en directo son casi mejor que en la grabación. Sí, bueno, nosotros hicimos la presentación del disco en el Centro de la Cultura Popular Canaria el año pasado, pero de audio, ¿no? Sí. Y hubieron muchas personas que le gustó más en directo que en audio, ¿no? Dice que estaba más espectacular, ¿no? Me encantó. Sí. La verdad es que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tenemos el día... Eso te iba a preguntar, ¿dónde van ahora? Porque el día 28 tenemos un recital también en el auditorio de Terror. el 28, pero el 27 estamos invitados también a grabar un programa especial de Tenderete que van a hacer aquí en la Plaza de San Juan de Terde. Entonces pues nos mandaron un correo que querían contar con nosotros para como grupo representativo de Terde, los Faicanes. Sí. Y querían hacer un especial de Terde y quieren contar con nosotros. Y lo del Auditorio de Teror, que es una maravilla de auditorio, tuve la ocasión de estar presentando por allí un acto precioso de Semana Santa y la verdad es que es maravilloso porque tiene unas escaleras por los lados y sobre todo entraban dos bandas de música y una lo hacía por un lado y otra por otro para ese acto divino y para la música y para lo que sea. La verdad que Teror... Esto es un encuentro que van a hacer de folclore, ¿no? Sí. Intervienen cuatro grupos. Ajá. Y entonces, grupos folclóricos, mixtos, sí, ¿no? Sí, sí, que no van a ser ustedes solos, sino... Pero nosotros, en este caso, estamos invitados para hacer otro tipo de música. Música hispanoamericana vamos a hacer. Ajá. La música hispanoamericana también... Es uno de los temas que nosotros hacemos, música hispanoamericana, ¿no? Sí. Y entonces para no, como ellos no van a hacer ese tipo de música, pues nos invitaron para poder saber que la música hispanoamericana tiene mucho arraigo aquí en Canarias. La música hispanoamericana es como la canaria ya prácticamente, sí, para nosotros. Dentro de lo popular canario, ¿no? Sí. Y entonces pues nosotros vamos a hacer ahí una serie de boleros, cha-cha-cha y demás, ¿no? La música de siempre. Exacto, sí. Con la que nos hemos criado, de alguna manera. Folías malagueñas, isas. Sí, Sorondongo, pero después venía el bolero. De los cuatro grupos, sí, folclóricos, ¿no? Y nosotros en este caso lo que vamos a hacer es música hispanoamericana, ¿no? Me imagino que música hispanoamericana interpretaron también en la isla de Tenerife, ¿no? No. En Santa Cruz lo que hicimos fue folclore tradicional. Folclore tradicional, y sí. Canción popular canaria, sí. No hicimos nada de hispanoamericano. Bueno, pues ahí está el dato. Yo no sé si los compañeros quieren preguntar algo a Antonio, porque yo ya, entre lo de Eslovenia y entre todo lo que le he preguntado de Tenerife, más lo que se oye por ahí en la prensa, en la televisión, en la radio, pues ustedes me dirán. Hola Antonio, soy Pelayo. Saludos. Hola Pelayo, ¿qué tal? Saludos y felicidades por todo. Bueno, ya ustedes todo lo que han hablado, pues... No, esto me quedo empapado, como se dice, me he quedado empapado y la verdad que felicidades por esa trayectoria y por esa culminación. Y más viniendo de ti, muy agradecido. No, nada. Pues eso, felicidades y ya nos vemos. Sí, vamos a ver si ya la próxima semana o la otra ya estoy por ahí. Sí, porque alguien aquí hoy hizo alusión al Capitán Araña, no sé. ¿Cómo? Alguien aquí hoy hizo alusión al Capitán Araña, no sé a qué sea. Está en buenas manos. No, Manolo, hay que decir públicamente que el programa es un profesional, Es un equipo de personas, ¿no? Sí. El director del programa es el director del programa. No, pero es un equipo de personas que no es Antonio Cejudo, por supuesto que no, solo, ¿no? Y entonces es un equipo. Y las cosas que se hacen en equipo y con buena armonía son las cosas que salen bien, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y yo sé que cuando yo me ausento por algún motivo, pues yo sé que está en buenas manos, ¿no? Esto no es una ausencia, esto es un ausentón. ¿Cómo? Que lo tuyo ya no es una ausencia, es un ausentón, digo. Bueno, pero está en buenas manos. Sí, la verdad que sí. Muy buenos profesionales. Sí. Y entonces, bueno, cada uno tiene su parcela y la verdad es que el programa lo importante es que salga menos y que le guste a la audiencia, ¿no? Y yo creo que se ha conseguido, ¿no? Está consiguiendo, por supuesto. Pues ahí está el dato. Antonio, el tiempo, tú sabes que en la radio se va rapidísimamente y ya casi tenemos que despedirnos. Ahora que estás en directo, puedes enviar un saludo a todos los oyentes. Bueno, un abrazo para todos, toda la audiencia en principio y para todos los compañeros. Y a ver si ya el próximo lunes ya me incorporo. A ver, no, el próximo lunes estoy con ustedes. Sí. esa sería la frase. Pero porque no sé si habrá algo más este fin de semana, no estoy seguro. Nada, eso de la tachas lo que tienes en la agenda, porque esto también manda, ¿eh? Y también vamos a colaborar ahora con una ONG que nos han pedido que por favor, a ver si los Faicanes podían colaborar, que son para los niños que están desamparados, ¿no? Ah, esa es una obra muy bonita, ¿eh? Quieren contar con los Faiganes para una serie de recitales y demás, ¿no? Hombre, claro. La ONG. Y hoy precisamente tuvimos una reunión y claro que no podíamos negarnos a esto, ¿no? Y quieren hacer una serie de actos en todas las islas para recaudar fondos para estos niños necesitados, ¿no? No, que ahora no van a parar, ¿eh? Está claro. Y estamos ahí en ello, ¿no? Y además por una bonita labor. Sí. Antonio, un abrazo, enhorabuena. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego, Antonio. Muchas gracias. Bueno, vamos a despedirnos ya, señor Pelayo. Sin nada, pues yo hasta el próximo lunes y ya vendremos con alguna otra aportación. Y don José Antonio Saura, muchas gracias, Pelayo. Solamente decirles que esperamos que el programa haya sido de su agrado y el próximo lunes estaremos con todo el interés del mundo, con todos ustedes. Bueno, pues ahora sí les digo hasta la próxima semana, que lo pasen muy bien, una semana donde va a haber muchísimo que hablar, me refiero en cuanto a política se refiere y en cuanto a la música, porque ya se acerca el Día de Canarias, hay muchos ensayos, hay muchos preparativos por ahí y el Día de Canarias lo vamos a celebrar por todo lo alto. De cualquier manera, enviarles un cordial saludo. Ya saben que les esperamos la próxima semana aquí con Acento Canario. Ahora la despedida en cuanto a la careta se refiere y después conexión inmediata con UD Radio y Fiebre Amarilla. Muy buenas tardes a todos.